¿Qué tal, raza de Botaneando con la Mole? Pues ya saben, aquí su amigo Iván Fernández Mole, siempre en lugares ricos en Monterrey. Y hoy me encuentro en la Jaivita aquí en Avenida Universidad, que ya es de tradición, pero me invitaron mis amigos aquí de las redes sociales de la Jaivita para este vlog de la Mole. Vamos a probar unos deliciosos platillos, así que se queden. No hay un poco de comercial en mi video. Esto es para que se den cuenta que hay deliciosos lugares en Monterrey donde puedes comer buenos mariscos, y uno de ellos es la Jaivita. Así que empezamos en Botaneando con la Mole. ¿Qué tal, mi banda? Pues estamos hasta dentro de la cocina de la Jaivita con mi amigo Omar Pérez. Omar Pérez, que es el chef que nos va a preparar. ¿Qué nos vas a preparar, carnal? Pues el día de hoy vamos a preparar un rico y delicioso pulpo a las brasas, pulpo zarandeado, que es una de las especialidades que manejamos aquí en Marisco La Jaivita. Para que vean todo lo que tienen, higiene y todo el proceso, porque no puedes entrar, yo que acá que todo peludo, eso, tengo que estar, y también retirado, porque él es el especialista. Yo nomás voy a ver de lejos y les voy describiendo cómo hacemos este pulpo zarandeado, que lo puedes pedir en este gran restaurante La Jaivita. Vamos a checarlo. Terminamos con el chef, mi compadre Omar Pérez, el pulpo zarandeado. Cheque nada más esta hermosura creada por mi compadre. Esto lo vamos a probar. Y todos estos platillos y más platillos los pueden conseguir aquí en La Jaivita, que está en Avenida Universidad. Ahí los pueden encontrar, que vengan. Aquí bebidas, comida del mar muy rica, para que pasen un buen rato en este restaurante. Bien, bueno, si también desean, aquí los esperamos, pues a disfrutar. A disfrutar, eso es lo importante. Gracias, Carlito. Chido y excelente comida aquí en La Jaivita. Gracias.